Hola nuevamente. Espero que les estén resultando interesantes y bastante atractivas las actividades que vinimos desarrollando hasta ahora en esta jornada. Ahora me gustaría que retomemos alguno de los contenidos pensando en el sentido que señala Peter Drucker, un importantísimo exponente del mundo de la gestión que hemos estado leyendo, donde él señala que en la actualidad no existe una organización que sea perfecta, sino que hay que pensar algunas cuestiones y deshacerse de algunos antiguos paradigmas. Quizá el punto que más me interesa señalar de Drucker es ese. Él sostiene que para poder generar organizaciones eficientes en las cuales los resultados sean los esperados y donde el talento esté puesto en el logro de esos resultados, se requiere correrse de algunos viejos paradigmas que estuvieron dominando la escena de la gestión. Organizaciones eficientes y donde el talento esté puesto en el logro de resultados, requiere correrse de algunos viejos paradigmas. En principio, esa imagen de organizaciones altamente jerarquizadas, con algunos conceptos que vienen de otras épocas o de otros ámbitos en los que se pensaba que los trabajadores y las trabajadoras podían organizarse en superiores y subordinados. En un mundo que cada vez nos demuestra que la creatividad humana y la diversidad de esa creatividad y la diversidad de las capacidades de las personas es lo que hace la diferencia, pensar la posibilidad de involucrar a los trabajadores y las trabajadoras va a ser una de las claves que sugiere Drucker y que nosotros vamos a tomar como parte de este camino que vamos a recorrer. Por el otro lado, y también siguiendo las palabras de él, sabemos que no existe una organización que sea perfecta. Es decir, no hay una única forma de pensar una organización. Sobre todo en estos tiempos actuales en los que vivimos sobre la paradoja de que el cambio es la constante. Entonces, va a ser interesante retomar la idea de este pensador que señala que nosotros deberíamos encontrar organizaciones que se puedan ajustar exactamente a las necesidades de las tareas. Es decir, organizaciones que puedan ser lo suficientemente flexibles como para generar dinámicas específicas de acuerdo a los objetivos que se vayan fijando. Para eso es fundamental que recuperemos el talento de las personas, que podamos lograr una organización en la que el trabajo en equipo, la motivación y el compromiso estén presentes. Y eso a veces se dice muy sencillo y cuesta pensar cómo lo logramos. Nosotros deberíamos encontrar organizaciones que se puedan ajustar exactamente a las necesidades de las tareas. Para eso es fundamental que podamos lograr una organización en la que el trabajo en equipo, la motivación y el compromiso estén presentes. Algunas de las cuestiones que vamos a ir trabajando y que luego serán parte de lo que vamos a llamar la cultura de la motivación son el involucramiento de los trabajadores y trabajadoras, el oído siempre dispuesto para sus sugerencias, para sus ideas, el dar la palabra, el tratar de conseguir consensos a partir de la multiplicidad de voces, y el lograr una motivación a partir del compromiso con los resultados. Es decir, que todos podamos entender que somos parte de esos resultados esperados y que el aporte de todos y cada uno no solamente es necesario, sino que también es considerado. Por otra parte, la inclusión de los trabajadores y las trabajadoras en instancias de resolución de problemas o de gestión de mejoras es un hábito y una de las prácticas que puede cultivarse al interior de las organizaciones para ir fomentando esto que vamos a llamar la cultura del talento. Lograr una motivación a partir del compromiso con los resultados. Es decir, que todos podamos entender que somos parte de esos resultados esperados y que el aporte de todos y cada uno no solamente es necesario, sino que también es considerado. En el recorrido que hemos hecho hasta aquí, hemos visto que el concepto gestión del talento ha variado en sus definiciones a lo largo del tiempo y que hoy podemos ver que conviven distintas definiciones del mismo. Para algunos, gestionar el talento es cuidar a algunos, habitualmente unos pocos, trabajadores de las organizaciones a los que se los considera particularmente talentosos o muy valiosos por su aporte al resultado de la organización en general. Este cuidado los lleva a procesos de identificación donde tienen que reconocerlos, saber a quiénes, en quiénes van a depositar sus expectativas. A su vez, los cargan con la gran mochila de que son ellos quienes tienen que sostener todos los resultados y de alguna manera quizá garantizar. Nosotros ya hemos leído algunas cosas, hemos hecho algunas actividades y sabemos que tenemos motivos para criticar esta postura. Nosotros seguiremos la perspectiva que ya planteamos, que es la de pensar el talento como una construcción colectiva que es producto de una gestión. Esta gestión es necesariamente estratégica, es decir, tiene una cantidad de acciones pensadas que tienen una proyección y un objetivo a cumplir. Pensar el talento como una construcción colectiva, producto de una gestión necesariamente estratégica. Dentro de estas acciones, incentivar el desarrollo de las personas dentro de las compañías y su propio talento es una de las acciones claves. Lo mismo, identificar cuáles son las necesidades y cuáles son las áreas donde las personas podrían crecer. Lo mismo que encontrar cuáles son sus fortalezas. Vamos a visitar alguna definición de Drucker, donde él dice que un buen líder es aquel que ve las fortalezas por sobre todas las cosas. Porque sobre las fortalezas es que podemos mejorar el desempeño. La mejora del desempeño va a ser una de las tareas claves a las cuales se tiene que dedicar esta tarea que nosotros llamamos gestión del talento. La gestión del talento está directamente relacionada con el liderazgo. Un buen líder es aquel que ve las fortalezas por sobre todas las cosas. Gestión del compromiso. Si los resultados son colectivos y lo que tenemos que lograr es que todos los integrantes de la organización puedan sumar su talento en pos de la consecución de esos resultados, la gestión del compromiso va a ser una de las claves a las que nos tenemos que centrar. Por otro lado, el talento, cuando está planificado estratégicamente, requiere de líderes que aboquen su gestión en tres puntos principales. El primero va a ser la atracción. Necesitamos que haya personas que realmente quieran trabajar en la organización donde están y quieran aportar y desarrollarse en ella. Puede ser que sus motivaciones sean variadas y vamos a tener algunos desarrollos respecto a motivación, pero es cierto que la atracción tiene que hacer que uno tenga ganas de ser parte de esa organización. Por el otro lado, es muy importante el desarrollo de las fortalezas de cada uno de los integrantes de los equipos. Cuando nosotros identificamos que hay personas con potencial que tienen algunas capacidades en las que particularmente se destacan, ahí es donde tenemos oportunidad de que ellos se desarrollen y que la organización crezca como consecuencia directa. Y por otro lado, sin duda, poder lograr un liderazgo que pueda llevar a cabo estas acciones. Es decir, hacer un buen desarrollo del liderazgo, una formación de equipos que puedan entender que las acciones consecutivas son las que llevan a esa motivación y por el otro lado son las que logran el compromiso colectivo, va a hacer que lo que planifiquemos efectivamente se pueda convertir en acción y si se convierte en acción, se convierte en resultado. Una formación de equipos que puedan entender que las acciones consecutivas son las que logran el compromiso colectivo, hacer que lo que planifiquemos efectivamente se pueda convertir en acción. Y si se convierte en acción, se convierte en resultado. ¿Es esto posible? ¿Qué significa gestionar talento desde esta perspectiva? Quizá me tenga que detener en la palabra gestión. Gestionar no es otra cosa que poner en marcha acciones que permitan motivar a cada uno de los integrantes de nuestras organizaciones. Estas acciones van a ser estratégicas, van a estar pensadas en secuencia y van a estar pensadas en una proyección, porque lo que tienen como fundamento y como objetivo final es el de lograr compromiso, porque el compromiso es el resultado que se obtiene de la motivación. Y estas palabras se suelen decir con mucha frecuencia y suelen aparecer en las solapas de los libros y son las que estampan en algunos grandes carteles, y a veces nos olvidamos de cuál es su elemento fundamental. El compromiso no es otra cosa que el sentirme parte de algo, el sentirme involucrado. ¿Cuándo como trabajadores y trabajadoras nos sentimos comprometidos o motivados? Cuando sentimos que estamos orgullosos de aquello que estamos haciendo. Cuando sentimos que nos da ganas de decir que el producto de nuestra organización lo hicimos nosotros, que nosotros somos parte. Cuando sentimos que el logro es un logro colectivo y también es un logro personal. El compromiso no es otra cosa que el sentirme parte de algo. Cuando sentimos que el logro es un logro colectivo y también es un logro personal. Muchas veces, y hay muchos autores que hablan de la motivación como uno de los elementos claves. Y ya se ha revisado mucho que la motivación monetaria es necesaria, pero siempre termina siendo insuficiente. Es decir, cuando hablamos de motivación no alcanza con revisar los beneficios y las compensaciones. Eso va a ser necesario, pero nunca va a ser lo que haga la diferencia y lo que genere el compromiso. Cuando nosotros analizamos los casos de empresas que logran muy buenos resultados a través de la gestión del talento, no lo hacen con políticas ligadas a las compensaciones, sino que lo hacen desde otro aspecto de la motivación, que es lo que algunos autores llaman motivación, que es una compensación emocional. Es decir, donde los trabajadores y trabajadoras sienten o que se los ve y como se los ve, se les permite mostrarse y desarrollarse, sienten que aprenden algo o sienten que realmente han podido dejar su marca personal en la tarea. Muchos autores hablan de la motivación como uno de los elementos claves, que es una compensación emocional, donde los trabajadores y trabajadoras sienten que se les permite desarrollarse, sienten que aprenden algo o sienten que realmente han podido dejar su marca personal en la tarea. Por eso, para nuestros líderes que quieren gestionar talento, y en este proceso en que nosotros buscamos organizaciones que sepan manejar eficientemente esta gestión, es muy importante que construyamos tareas y acciones donde el marcar objetivos sea uno de los focos. Marcar objetivos no va a ser otra cosa que decir con claridad hacia dónde vamos. Esa claridad implica que decimos qué queremos, cuándo lo queremos. Los objetivos tienen que ser posibles de alcanzar y también tienen que ser medibles. Es decir, que nosotros podamos darnos cuenta si los cumplimos o no. Y que no haga falta que alguien nos venga a decir si está bien hecho o mal hecho. Porque también ser actor protagónico del propio desarrollo es algo que va a motivar y a comprometer a cada uno de los integrantes de las organizaciones. Por el otro lado, está demostrado que uno trabaja en función a lo que ve, y que uno se inspira en aquellas acciones y prácticas con las que convive cotidianamente. Los líderes tienen que ser inspiradores, porque realmente una motivación generada a partir de la inspiración va a lograr ese compromiso que tanto estamos buscando. Marcar objetivos sea uno de los focos. Los objetivos tienen que ser posibles de alcanzar y también tienen que ser medibles. Decir con claridad hacia dónde vamos. Para concluir, me gustaría volver a otra de las ideas de Drucker, quien nos invita a abandonar uno de los antiguos supuestos de que los líderes y jefes administraban gente, administraban recursos humanos o capital humano. A pesar de que todavía seguimos viendo en algunas oficinas esas denominaciones para las áreas de gestión del talento y quizá nos estén contando de qué manera se está pensando en esa organización al respecto, la tarea a la que deberían enfocarse aquellos líderes y jefes es a la de conducir. Y esta es una tarea bastante más grande, bastante más inspiradora y que comienza a pensar no en las personas como un recurso, sino en las personas como poseedoras de capacidades. Esas capacidades van a ser dirigidas y conducidas con la delicadeza y la percepción que puede llegar a tener un director de orquesta que puede, a su vez, estar escuchando cada uno de los instrumentos y escuchando la pieza en su totalidad, porque esa va a ser la tarea que van a tener estos líderes. Es la de poder encontrar cuáles son las fortalezas de cada una de las personas, enfocarse en ellas y sumarlas y motivarlas para poder hacerlas productivas, de modo que todos quieran y puedan sumar a los resultados que estamos esperando. El logro de resultados superadores va a ser el producto de esta conducción de las capacidades hacia un foco específico que va a estar dado por el desarrollo de esas fortalezas. Conducir, esa va a ser la tarea que van a tener estos líderes. Encontrar cuáles son las fortalezas de cada una de las personas y sumarlas y motivarlas de modo que todos quieran y puedan sumar a los resultados que estamos esperando. Con estas definiciones podremos entender la cita que yo les quería compartir y que estaba haciendo alusión hace unos instantes. Dracker señala que nadie debería ser nombrado para una posición de dirección, no podría estar en una jefatura, si solamente ve las debilidades en los equipos que conforman. Es decir, si solamente ve las áreas a mejorar en las personas y no ve sus fortalezas. Porque él sostiene, y esto lo hace de manera bastante enfática, que la principal tarea que van a tener los líderes es la de gestionar fortalezas y poder motivar a las personas para que puedan aportar desde esas fortalezas de manera bastante comprometida con el resultado al logro de resultados cada vez mejores y al resultado global. Es decir, que no se van a quedar solamente en el cumplimiento de su tarea, sino que van a aportar de manera comprometida y colectiva al logro de los resultados generales de toda la organización. Y con esta convicción nos vamos a seguir intercambiando puntos de vista y construyendo conocimiento colaborativo.